Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo, de México, de Latinoamérica, donde ustedes estén. Mi nombre es Flor, estoy aquí para dar unos aportes en relación al ciberfeminismo y a seguir pensando juntas esta comunicación de formación feminista. Nos interesa, con los materiales que les estamos dando, hacernos muchas preguntas. Esas preguntas no tienen una respuesta definida, sino que la idea es que en un proceso conjunto podamos ir delineando algunas posibles respuestas. Dentro de esas preguntas o cuestionamientos, nos interesa pensar cómo ha cambiado Internet la manera en que entendemos el poder, la política, el activismo y nuestra agenda propia y política. ¿Cómo estamos discutiendo sobre la objetificación de nuestros cuerpos, nuestros comportamientos e información personal? ¿De qué manera Internet quiebra o refuerza el paradigma capitalista? ¿Y si es la Internet un espacio que posibilita mayor diversidad de expresiones sexuales o está haciendo crecer el control sobre nuestra sexualidad? En todas estas preguntas se van a integrar también los derechos a acceso a Internet que estuvimos viendo en la Carta de Derechos de APC. En tanto, incluye preguntas por los límites público y privado, que están directamente relacionados con el pensamiento feminista desde su origen, pero que se transforman con Internet y con la llegada de las computadoras a las casas, en donde lo público puede estar en el ámbito de lo privado. En tanto, hacemos ciberactivismo y hacemos política desde nuestro propio cuarto, pero también nos interesa salir a la calle, activar y ser parte de una comunidad activa. Nos interesa seguir debatiendo los derechos de las mujeres a una vida sin violencia en Internet, como por fuera de Internet, pensar en nuestra libertad de expresión, en la seguridad en línea y en las nuevas narrativas que aparecen para las mujeres, muy relacionadas con la posibilidad de hacer nuevos mensajes a través del arte, de la ironía, de la metáfora. En este sentido, estaremos escuchando un audio de Remedio Zafra, que es la autora de Un Cuarto Propio Conectado, un libro entre otros títulos, que hace una referencia a Virginia Woolf como símbolo de la emancipación para las mujeres, ese cuarto para las mujeres creadoras que seguimos necesitando para nuestras vidas. También ella va a remarcar que tenemos que evitar una definición propia de una lógica logocentrista del discurso y que esa definición de lo que es el ciberfeminismo provenga de la práctica. Y también pensar cómo se dan estas condiciones para la constitución subjetiva por medio de la pantalla, cómo prescindimos del cuerpo y de su vulnerabilidad, pero también aparecen otras vulnerabilidades. También pensar que en el ciberespacio se desplaza el poder centralizado y comienza una colectividad en red en la que funciona más que nada el hágalo usted mismo o la forma de ser autodidacta. Y dentro de este hábito que vamos adquiriendo en Internet, los recorridos lineales se vuelven imposibles. Estamos hablando de identidades múltiples que no se ligan a un orden biológico, que tienen más relación con la tecnología, como una telaraña, como un producto sociomaterial que combina artefactos, personas, organizaciones, significados culturales y conocimientos. De esta manera, la idea es reinterpretar las tecnologías como instrumentos para la organización política y los medios de creación de nuevas comunidades feministas. Y a partir de ahí, que todos y todas tengamos y seamos prácticas creadoras de imaginarios emancipadores. Bueno, hasta aquí. Espero que sea una buena cursada, muy interesante y muy nutritiva para todos y todas.